Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Este día miércoles 24 de agosto de 2016 y nuestro programa número 150 en lo que va del presente año. Bien, nosotros queremos mandar un saludo fraterno, cariñoso, pues por una parte a quienes hacen la Fundación Pueblos Indios del Ecuador. Y ellos precisamente pues están celebrando el 28 aniversario, como lo denominan ellos, de la resurrección de Monseñor Leonidas Proaño. Y esta celebración será en Pumahuaico. Pumahuaico está ubicado a unos minutos de San Antonio de Ibarra, sitio donde está precisamente los restos de Monseñor Leonidas Proaño. Nos decía ayer la directora ejecutiva de la Fundación Pueblos Indios del Ecuador, doña Nidia Robo, que precisamente es curioso, ¿no? Pero donde está enterrado Monseñor Leonidas Proaño, el obispo rojo, como lo conocían, o el obispo rebelde, o el obispo revolucionario, o Taita Leonidas, como lo llamaban los indígenas, por quienes hizo mucho, ciertamente, pues no tiene ni siquiera una lápida. Está en la tierra, ¿no? Y bueno, sobre la tierra, hierbita y una que otra flor. Entonces, esta celebración se realizará el 28 de agosto en Pumahuaico. Habrá danza, habrá canto, habrá declamación y habrá poesía en honor a Monseñor Leonidas Proaño. Todos estamos invitados. Hay que señalar también que dentro de esta actividad habrá trueque, ¿no? Un sistema que se lo ocupaba pues hace un montononón de años, es decir, mano a mano, producto por producto. Lo otro, esta figura que casi ya no la encontramos, ¿no? La yapa. En el supermercado no podemos pedir una yapa. En el mercado popular es usual las yapas. Esta práctica se realizará también en Pumahuaico. Señoras y señores, todas y todos, pues invitados a esta celebración. Vamos ahora a abrir nuestro programa con la música, con la voz de uno de los grandes artistas que tiene Ecuador. Él ha vivido mucho tiempo en Chile, luego estuvo en Ucrania, luego se fue a Suiza a vivir allá, estuvo por acá un poquito, y de este recorrido por algunos lugares y sobre todo de la última visita que hizo acá a Ecuador, tenemos este tema que está un poquito remozado. Yo creo que las primeras veces que lo escuchábamos fue por los años 80, en la interpretación de Savia Nueva, recuerdan ustedes, los hermanos Junaro. Pero esta mañana vamos a escuchar en la voz de Efraín Enríquez, mientras estés ausente. Luego ya regresamos enseguida. Que tú dejabas en el espacio donde tú estabas. Tu risa eran los trinos que por la tarde llegaban. Eras un pajarillo cuyo vuelo no alcanzaba. Cuando mi canto te daba parecías una hoja que tiembla por la mañana cuando el rocío la moja. Ahora tengo en mi ausencia que se queda y es vacío, pero yo soy como el río que crece en caudal y esencia. He de buscarte a mi paso, tal vez un día te encuentres. Te busco en la mañana cuando despierto y mis manos no encuentran tu cabello. Te busco en la mañana y con tu mirada me encuentro. Te busco en la mañana y con tu mirada me encuentro. Cuando mi canto te daba parecías una hoja que tiembla por la mañana cuando el rocío la moja. Ahora tengo en mi ausencia que se queda y es vacío, pero yo soy como el río que crece en caudal y esencia. He de buscarte a mi paso, tal vez un día te encuentre. Con tu mirada me encuentro. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Artes y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto, las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Amigas, amigos, esta mañana está ya con nosotros Anaïs Roche. Y bueno, se trata de lo siguiente: hay un nuevo proyecto expositivo que se inaugura el día de hoy en el Yaku Parque, ¿no?, el Museo del Agua. Todo esto en el marco del Verano de las Artes Quito. Se trata de Hombres, Dioses y Glaciares, de la artista suiza Anne-Catharina Seidegger. Según la propuesta de la curadora francesa Anaïs Roche, ella está precisamente acá con nosotros, la tarde de este miércoles 24 a las 18 horas se llevará a cabo este acto inaugural en la sala de exposiciones temporales del museo. Queremos agradecer enormemente la presencia de Anaïs Roche, y pues ella es la curadora de esta muestra, precisamente ella está acá por esta razón. Queremos darle la más cordial bienvenida, Anaïs, agradecer su tiempo, muchas su trabajo. Gracias por invitarme. Y pues cuéntanos un poquito, ¿de qué se trata esta muestra? Bueno, antes de nada yo quiero comentarles que fuera de micrófonos Anaïs nos contaba que ella estuvo, trabajó acá en Ecuador algún momento, y entonces ella es curadora y por supuesto ha sido invitada expresamente para esta muestra. Habla nuestro idioma perfectamente, diría yo. Nos va a contar de qué se trata esta muestra, quién es la artista, quién es la expositora, y un poco me gustaría que nos comentaras en el marco de qué se da esta exposición. Se podría decir muchas inquietudes, muchas preguntas alrededor de un solo tema, pero es mejor escucharte, que tú nos lo converses. Claro. Bueno, se trata de una exposición de la artista suiza, como lo dijo, que se llama Ana Katharina Scheidegger. Es una exposición básicamente cuyo tema es los glaciares y el cambio climático. Más precisamente la desaparición de los glaciares, ¿no? El deshielo en el contexto de calentamiento global. Este trabajo nos viene de Suiza, del Valle Fisch, donde se encuentra el glaciar de Aletsch. Este glaciar es el glaciar, uno de los glaciares más grandes de Europa Central, y fue nombrado Patrimonio de la UNESCO en el 2001. Entonces, la artista desarrolló toda su obra alrededor de este glaciar. Y lo que nos ofrece a través de esta exposición son diferentes miradas sobre este mismo glaciar, diferentes maneras de relacionarse como seres humanos a nuestro entorno natural en este contexto de cambio bastante fuerte. Bien, desde hace mucho tiempo para acá, pues el arte va más allá solo de la belleza, ¿no? De exponer con sensibilidad determinados temas. Creo que ahora podríamos hablar, no sé si decir discurso, pero en este caso un mensaje contundente, ¿no? De lo que tiene que ver, pues, la defensa del planeta y con él los seres humanos, ¿no? Sí, claro. Bueno, la obra de Ana Katharina es bastante poderosa, pero sin embargo tiene esa belleza, esa sensibilidad, esa poesía a través de sus fotos, a través de sus videos. Vamos a tener también un performance de hielo, va a haber hielo verdadero dentro de la exposición. Y como le comentaba, ella busca analizar un poco esa relación que llevamos con la naturaleza desde una perspectiva científica, desde una perspectiva religiosa, espiritual, y siempre a través del arte. Ahora, bueno, sí es innovador, ¿no? Tú acabas de decir con hielo físico, vamos a poder mirarlo, a tocarlo. Pues, ¿cómo lo van a lograr? ¿Cómo lo logran? ¿Es con la tecnología de las pistas para hielo? No, son los secretos de producción de exposiciones. No, mentira. Digamos que no estamos como en un cuarto frío nada, sino que vamos a sacar, la artista va a sacar el hielo y lo va a dejar en la exposición hasta que se derrita totalmente. Y eso es un gesto también que es como una metáfora con ese mismo glaciar, ¿no? Que está pasando lo mismo, que de poco a poco se está derritiendo y que estamos buscando, los científicos están buscando soluciones para frenar este derretimiento, están buscando soluciones para incluso hacer que el glaciar crezca otra vez, pero es bastante difícil y son gestos muy de a escala humana, ¿no? Que es muy pequeña frente a ese problema global que estamos enfrentando. Desde hace algún tiempo, sobre todo para acá, pues en diferentes países hemos sentido sacudones muy fuertes, ¿no? Sacudones terribles, qué sé yo, tsunamis, es decir, una cantidad de fenómenos alrededor de la naturaleza, y sabemos que con ella nadie puede, ¿no? Es decir, no hay predicción, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos a qué hora. Sin embargo, te voy a compartir algo. Esta mañana, y a ustedes, amigas, amigos, mientras pues venía para acá para el trabajo, se podía ver desde la avenida occidental de acá de la ciudad de Quito, tanto el Antisana completo. Sí. Completo, majestuoso, bellísimo. Y el Cotopaxi, maravilla, iluminado las montañas, ciertamente cobijadas de sol. Y el Cayambe también. El Cayambe ahí. Sí. Impecable. Yo estaba en el Yaco esta mañana y se veía desde arriba los tres. Maravilloso. Bello. Pero maravillosos, ¿no? Enteritos. Entonces, pues decíamos, qué maravilla, qué bueno fuera que todos hiciéramos conciencia que estos amigos formidables que son nuestros Cayambe, nuestro Cotopaxi, pues nuestro Antisana, sirvan no solamente para extasiarnos por su belleza y tomarlos fotos, ¿no? Sino que nos animen, que nos sensibilicen realmente para decir, oye, a ver, Hoy es tu día, comienza a hacer conciencia con tu familia, con los más pequeños, de que debemos cuidar realmente nuestros espacios de vida natural. Y eso fue la razón también por la cual decidimos exponer en el Yaku, que justamente es un lugar donde la gente viene a aprender sobre el agua, aprender cómo cuidarla, y hay todo un un trabajo, ¿no?, de los equipos del museo y sobre todo del equipo de mediación y área pedagógica para sensibilizar a la gente y despertar esta conciencia. Es muy interesante lo que está haciendo el Yaku desde hace un tiempo acá, pero quisiera que retomemos, Anaís, un poquito más de esta exposición que se inaugura esta tarde. No hay costo alguno, amigas y amigos, es decir, usted coméntelo con su familia, con sus vecinos, con sus amigos. Vayamos, seamos parte realmente de esta exposición, de este trabajo, que ya lo insistimos y subrayamos, más allá de la exposición en sí, está lo que dice esa exposición. ¿Cuál es el sentido del artista, ¿no?, al crearla? Tú decías hace un momento, Anaís, qué importante es que se pueda reconocer algo como un patrimonio, ¿no es cierto? Más si es venido desde la UNESCO, hablemos un poco claro, más de eso. Sí, bueno, la idea justamente es tratar, ¿no?, de este patrimonio natural y ese patrimonio cultural. Y lo que a mí me hacía interesante de llevar esas obras de Ana Catarina acá en Ecuador justamente es para que se genere un diálogo intercultural, ¿no? Y para mostrar, a la gente un ejemplo muy local de lo que está pasando allá al otro lado del mundo, en otro continente, pero que tiene una resonancia muy fuerte en el contexto andino, tanto en la relación que lleva la gente con los glaciares, o sea, esa dimensión espiritual, todas las mitologías, pero también ese tema que desafortunadamente compartimos, ¿no?, que es el cambio climático, y que está pasando allá y está pasando acá. Y a ver cómo es que solucionamos eso, cómo es que nos relacionamos con eso, cómo actuamos. Y la idea es despertar esa conciencia global a través de ese diálogo, digamos, entre dos zonas culturales diferentes. Qué importante. Justamente ahora que señalas esto, sabemos que hubo hace poquísimas horas un movimiento así muy fuerte en Italia, ¿no? Muy fuerte en Italia, sí. Y se habla ya de algunos muertos, en fin. ¿Hay alguna noticia que todavía esté en proceso? Nosotros vamos a ampliarla en unos minutos más. Y, por supuesto, lo que escuchamos esta mañana es que desde la embajada de Ecuador en Italia se habla de que, afortunadamente, hasta este momento, pues, no se sabe de ecuatorianos que, pues, hayan sufrido daños. Pero tiene que ver con lo que tú dices. Me llamó la atención, tú hablas de interculturalidad, y normalmente entendemos, o así lo hemos estado dando esa lectura, interculturalidad idioma, interculturalidad danza, folclore, en fin. Tú estás hablando de un tema que no tiene que ver precisamente con danza ni con música. Estás hablando de un tema que es sumamente importante, como el calentamiento global. ¿Puedes ampliar un poquito más este concepto de interculturalidad dentro de este tema, por favor? Ahí la interculturalidad, o sea, considero ahí la cultura no como esa parte de práctica artística, ¿no?, sino como, o sea, como vive la gente, ¿no? Como, o sea, la cultura en un sentido muy amplio de cómo se relaciona uno el uno al otro y el uno al entorno, o sea, el entorno natural, que al final es uno solo, ¿no? El medio ambiente y el ser humano. Y sí, lo que quería justamente ahí compartir era un poco romper esos esquemas que siempre tenemos, que Europa y más aún Suiza son lugares muy objetivos, de mucha ciencia exacta, y a cambio que América Latina, los Andes, Ecuador, son zonas más de creencias, de prácticas espirituales. Y justamente la idea era mostrar que todavía hay muchas creencias vivas en Europa, en Suiza, que hay prácticas religiosas muy fuertes, que hay mitologías, que hay cuentos alrededor de los glaciares. Y también quería mostrar que acá se está buscando, los glaciólogos, los científicos también están buscando soluciones para frenar el calentamiento global y para despertar la conciencia de los ciudadanos. Y para esto, justamente para empezar ese diálogo intercultural, que esta exposición es como un inicio, ¿no? Es como quisiéramos con el artista que eso sea el inicio de un nuevo proyecto, que podamos hacer trabajo de campo acá, generar nuevas obras acá para llevarla. Pero el primer paso va a ser esta exposición, y sobre todo este sábado a las 11 de la mañana vamos a tener un recorrido especial con un glaciólogo ecuatoriano que justamente nos va a brindar su mirada científica alrededor de esta exposición, y que nos las va a comentar dándonos informaciones en un contexto local, ¿no? Diciendo qué está pasando con los nevados acá, cómo se vinculan las comunidades con esto, cómo se manejan esos problemas. Entonces, por ahí queremos empezar esta conversación. Es importantísima esta invitación que nos acaba de hacer Anaïs Roche, curadora de esta muestra de la artista suiza Ana Catarina Schädiger, y es una propuesta innovadora, pero también que nos llama a la meditación, más allá del arte como arte, simplemente pues nos está, digo yo, es la mano de un amigo topándonos el hombro y diciendo, a ver, reflexionemos, ¿no? Un poquito de atención, de calma para entender esto que sucede ahora y que es grave, ¿no? Es una situación realmente que debería preocuparnos más. Esta exposición, amigas, amigos, llega con el financiamiento de la Fundación Suiza para la Cultura, la Embajada de Suiza, el Círculo Cultural de Suiza, con el apoyo de la Fundación Museos de la Ciudad y del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo, y estará en Yaku, en el Parque Museo del Agua, desde el día de hoy, miércoles 24 de agosto. Hoy es la inauguración a las 18 horas, 6 de la tarde, en la sala de exposiciones temporales. Invitamos a toda la ciudadanía, insisto, no hay costo alguno, a sumergirse en esta propuesta artística y acudir a este museo ubicado en el tradicional barrio El Placer. Bien, dioses de hombres, dioses y glaciares. Queremos agradecer la presencia de Anaïs Roche. Bienvenida siempre a Ecuador. Muchas gracias. Y pues sorprendidos de tu español. y claro, es tu casa. Siempre esta es tu casa, y pues para nosotros un placer que estés con nosotros. Que sea un éxito esta exposición. Muchas gracias. Para concluir este espacio, miren, hablábamos hace un momento de esta noticia. Un terremoto en Italia, 6.2, hasta el momento ha causado pues 73 muertos y destrozos en el centro del país. Este movimiento se registró durante la madrugada en la localidad de Ametrice, así se pronunciará, Ametrice. Hay personas atrapadas bajo los escombros todavía, pues no, están trabajando sobre eso. Es un fuerte terremoto, magnitud 6.2, ya lo dijimos. Ha sacudido la madrugada de este miércoles en el centro de Italia, con un balance provisional de al menos 73 muertos, según Protección Civil. Uno de los pueblos más afectados de esta zona montañosa y poco poblada es Ametrice, de unos 2.600 habitantes. Ricardo, uno de los vecinos de la localidad que busca a sus parientes, ha explicado este miércoles a mediodía: lo único que sé es que los edificios están derrumbados, han caído, sigo con esperanzas de encontrar a mis familiares, pero cada vez queda menos posibilidades. Creo, dice, que habrá menos víctimas, sigo con esperanzas, ¿no? Pero cada vez menos, creo que habrá menos víctimas que en aquel del año 2009, dice. Entonces murieron como 300 personas. Pero solo porque aquí hay menos habitantes, a lo mejor mueran menos personas, pero el horror es el mismo. Este temblor tuvo lugar pasada las 3:30 de la madrugada y se han producido decenas de réplicas. Este sismo se ha sentido durante más de 15 segundos en Roma, situada a 130 kilómetros del sureste del epicentro.

9:32 y seguimos con más de Juntémonos en la Casa. El Ministerio de Ambiente entrega estudios a la Mancomunidad Mundo Verde para la gestión integral y aprovechamiento de residuos sólidos. Más de 1 millón de habitantes de 20 cantones de las provincias de Los Ríos, Guayas y Bolívar forman parte de la mancomunidad más grande del país, que contempla el cierre de 18 botaderos, la habilitación de 3 estaciones de transferencia y la construcción de un centro integral para la gestión de residuos sólidos. El día de hoy, miércoles 24 a las 10:30 de la mañana, se realizará precisamente la entrega de estos estudios a la Mancomunidad Mundo Verde para la gestión integral y aprovechamiento de residuos sólidos. Esto será en la ciudad de Quevedo, en el Salón Simón Bolívar, en la Ciudadela Municipal, calle Edmundo Wars, vía Aquito. Es una invitación del Ministerio de Ambiente y del Mundo Verde, y un boletín de prensa que nos han pedido, por supuesto, que lo compartamos. Lo hacemos con muchísimo gusto. 9:34. Y otra de las noticias que queremos compartirlos es esta conferencia, Diálogos Intertransdisciplinares de Arte Contemporáneo y Comunicación, Experiencias desde Cuba, nos dicen, desde el 24 de agosto, desde el día de hoy. La expositora Maribel Acosta Damas, de la Universidad de La Habana, estará en estos diálogos interdisciplinares de Arte Contemporáneo y Comunicación, Experiencias desde Cuba. Hoy día, a las 18:00, 6:00 p.m, en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, se realizará el conversatorio Diálogos Intertransdisciplinares de Arte Contemporáneo y Comunicación, Experiencias desde Cuba, con la profesora Maribel Acosta Damas, de la Universidad de La Habana. ¿Nos sirven todavía los términos de usuario y prosumidor? La subversión del proceso comunicativo y de lo que tradicionalmente llamábamos arte nos hace repensar ambos campos, la interdependencia de uno y otro, la urgencia de mirarlos para entender el mundo de hoy. En la Bienal de La Habana constituyen un escenario de abordaje interdisciplinar del arte, en particular la edición 2015, que hizo visible una centralidad infocomunicativa que deja aún más preguntas que respuestas y abre un camino para nuevas cartografías de esa otra comunicación que estamos gestando. Maribel Acosta Damas es doctora en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, diplomada en Estudios Macroeconómicos por la Facultad de Economía y licenciada en Periodismo por la Facultad de Artes y Letras. Esta invitación, amigas y amigos, para el día de hoy a las 6:30 en CIESPAL. ¿Entrada libre? ¿Sí? ¿Entrada libre? Así es que, pues, esta tarde, recuerde usted, a las 18:00, este conversatorio, Seminario Internacional José Márquez de Melo, Diálogos Interdisciplinares de Arte Contemporáneo y Comunicación. 9:36. Para el día de hoy, pues, hemos seleccionado música de compositores, de intérpretes ecuatorianos contemporáneos. Es el caso de Efraín Enríquez. Con su voz empezamos nuestro programa. Luego hemos escuchado Código Ayú, Sor del Sur, también músicos ecuatorianos. Y ahora escuchamos al grupo Sixe, sí, así, Sixe, de Ecuador, música contemporánea, Tu Perdón. Hoy desde la nostalgia evoco aquellos tiempos, nuestros días felices, hilando sueños. La noche acompaña mi dolor en medio del desvelo. La soledad me embarga, quisiera sentir tus besos. Permíteme contarte tus caricias y tus recuerdos los que alimentan mi dulce ensueño, incitando a vivir una ilusión. Tu perdón será mi bendición. Tener tu amor. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. 9 de la mañana con 42 minutos y seguimos nosotros. Bueno, acá en nuestra radio, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hay un, digo yo, un movimiento inusual que realmente nos tiene absolutamente entusiasmados a todos. Tenemos un nuevo coordinador, o mejor dicho, regresó nuestro coordinador anterior. Me estoy refiriendo a don Patricio Álvaro. Y bueno, después de una... ¿cómo se llama eso? Una comisión de servicios, ¿no? Sí, comisión. Una comisión de servicios por 2 años, pues regresa nuevamente con más experiencia, y eso es un poco lo que entendemos quiere contagiarnos a todos. Dentro de esto, bueno, veo con una iniciativa que celebramos todos acá, Dieguito, también bienvenido, Patricio, Diego, pues está entusiasmado, todos andamos con nuestro celular así como prendido y un poco en el oído, ¿no? Ustedes dirán, ¿pero qué está pasando en la radio de la Casa de la Cultura? Bueno, precisamente para que nos explique un poquito sobre eso, está Patricio Álvaro, nuestro actual coordinador. También nos acompaña Diego Salazar, es uno de los productores, editores de esta radio. ¿Con quién vamos a conversar? Dos minutos. Pero es importantísimo que ustedes sepan que acá en la radio de la Casa de la Cultura, pues no nos quedamos quietos nunca. Y cada día es un esfuerzo más por avanzar y realmente llegar a ustedes de la mejor manera, ¿no? Bienvenido, Pato. Muchas gracias, buenos días, Diego. Qué chévere encontrarnos nuevamente por acá. Claro, hay un alejamiento de unos 2 añitos y un poquito más para aprender nuevas cosas, tanto en la academia como en lo práctico, ¿no? Por ahí nos dedicamos a estudiar algo que ya se viene aplicando en otros países, que es la ciberradio, que es básicamente la utilización de las ondas, la radio por Internet y la radio en Internet, que eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Esta radio en Internet, porque por Internet ya veníamos funcionando hace algún tiempo, es decir, poner nuestra programación tanto en ondas como en el Internet. Iba a preguntar precisamente eso, ¿cuál es la diferencia, ¿no? La diferencia está en que por es esta, ¿no? Es decir, lo que estamos pasando, las mismas ondas de aquí, la pasamos por Internet. Pero en Internet significa ya una interacción de todas las multiplataformas que se tiene. Hoy andamos contentos porque ya tenemos un streaming nuevo que ya se lo pueden descargar en los teléfonos celulares, en las tablets, en la computadora. Está por esperarse un poquito más porque estamos armando una nueva página web de la radio y vamos en ese camino, vamos de a poquito teniendo. Ahora nuestra audiencia ya nos puede escuchar en sus teléfonos celulares, solo tienen que entrar a la tienda donde se descargan estas aplicaciones, el Play App Store, y ahí ya pueden descargarse. Solamente tienen que poner Casa de la Cultura Radio CCE y descargan la aplicación y ya se puede escuchar en cualquier teléfono celular, tanto en los Android como en los de iPhone. Diego, te miraba un poquito novelero también ahí, como optimista, y todos estamos en lo mismo. Bueno, cuéntanos, ¿se está escuchando bien? Sí, perfectamente. A nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura en los 240, un saludo de todos los que formamos, ¿no?, esta radio. Y justo como tú lo mencionabas, acorde a las nuevas tecnologías, Patricio ha venido con esta nueva idea de difundir de varias maneras la programación, todo lo que se realiza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y justamente esta aplicación que la estábamos comentando nos da la posibilidad de que nos escuchen en los teléfonos móviles, en el lugar donde el usuario se encuentre. Ahora las conexiones de Internet en los teléfonos celulares es algo muy común, ¿no? Existen varios lugares donde hay conexiones Wi-Fi en nuestros domicilios y gente que tiene sus plan de datos también nos pueden sintonizar. Patricio nos decía... Tenemos ahí unas estadísticas, ¿no? Tenemos estadísticas claras de que hasta el mes de julio de este año en la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones se registraron 15 millones y medio de teléfonos celulares. De esos 15 millones y medio, 6 millones 700 mil son teléfonos inteligentes, es decir, estos teléfonos smartphone, ¿no? Así es. Pero esos teléfonos, esa cantidad que les acabo de decir, de los 5 millones 700 mil, tienen planes de datos, tienen conexión de Internet. Solo estamos hablando de los que tienen contrato de Internet. Claro. Pero, hablemos de los estudiantes universitarios, por ejemplo, o de los estudiantes de colegio que no tienen un plan de datos. Ellos se pueden utilizar el Wi-Fi de su institución educativa, por ejemplo. De los domicilios. Y los sectores que hay también, existen, ¿no? Donde existe Wi-Fi. Entonces, sí, es una ventaja grande. Y justamente, como tú comentabas también hace algunos momentos, la aplicación realmente es muy práctica. La persona que esté interesada, y les invitamos a todos nuestros radioescuchas, que la intenten. Es en la aplicación Play Store, digitamos Radio CC, nos aparece el logotipo de la radio, solamente damos el clic en descargar e inmediatamente podemos ya escuchar. Todo lo que nos estamos comentando en este momento, inclusive lo escuchamos, Patricio nos daba hace un momento las guías cómo hacerlo, no fue ni un minuto, tuvimos la aplicación en el teléfono y estamos escuchando justamente todo lo que se emite aquí en la radio de la Casa de la Cultura. A ver, le invitamos, amigo y amiga que nos está escuchando, mire, vaya a su teléfono, vamos a poner la aplicación, vamos a buscar esta aplicación. El Play Store. ¿Ya lo hizo? Perfecto. Ahora que lo tiene ahí, vamos a darle un clic en descargar. Y vamos a poner en la parte superior Radio CCE. Perfecto. y ahí ya le va a salir instalar. Mire cómo lo está haciendo. Perfecto. Ahora dice instalar. Ya, mire, en la parte superior, usted ya encontró el logotipo de la radio. Dice Radio CCE 940M, la primera radio pública cultural del país. Perfecto. Ahora sí, le da un clic donde apareció el icono de la radio y ya lo está escuchando. Perfecto. Perfecto, esa es la manera. Realmente es un procedimiento, ¿no? Simple, que se hace, claro, en tres pasos, y podemos manejar esta información y muchas más informaciones, ¿no? A través de nuestros smartphones. Está planificado también claro, crear acá un pequeño manual radiofónico para que ustedes sepan en estos días cómo es que debemos actuar y tener realmente nuestra señal a la mano, ¿no? Bueno, sí. Y esta es la primera etapa. Claro. O sea, vamos a darnos por ahí una semanita hasta dos para cumplir esta primera etapa. La segunda será que usted ya puede comunicarse a través de esa misma aplicación al Facebook, al Twitter o al resto de redes sociales que nosotros vamos a tener, y se comunica directamente ya con el productor de cada programa. Entonces ya vamos a tener una interacción con usted. Claro que eso es lo importante también, ¿no? De eso se trata la radio, de que la gente se comunique, no solamente nosotros difundir información, música, entretenimiento, sino que también la gente nos retroalimente, porque nosotros somos parte y ellos son parte también de nuestra nuestro trabajo, nuestro diario vivir. Y una cosa importante también que en este tiempo, en este proceso, valdría la pena nosotros en las redes sociales donde ustedes también nos siguen, publicar el manual o el procedimiento, que realmente, como les decíamos, no es nada complicado, para que ustedes lo vayan haciendo, lo vayan desarrollando. Bueno, y luego vamos a tener, a ver, usted no pudo escuchar el programa de Laurita, no pudo escuchar el programa de Bachita, va a tener la posibilidad de escucharlo a cualquier hora, porque ahí lo vamos a descargar inmediatamente que termine el programa, lo vamos a subir a nuestra página web para que pueda escucharlo a la hora que usted quiera. Si es que se perdió algo o si quiere volverlo a escuchar, pues ahí va a tener la posibilidad de hacer esta otra cosa, ¿no? Son pasos que da la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en esta nueva etapa. Y digo nueva etapa porque, bueno, nueva coordinación o retomar esta coordinación. Como ustedes conocen, ya se ha hecho también la elección para el nuevo tiempo, ¿no? Para el nuevo periodo de presidente. El escritor Raúl Pérez Torres es el nuevo presidente. Y son etapas que se van forjando, que se van caminando. Entonces, queremos que ustedes, amigas, amigos, sean parte de esto que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como su radiodifusora, que es parte de ella, casa que es de todas y todos, casa que tenemos que forjarla, alimentarla, pues ecuatorianos y ecuatorianas. Así es que pues estamos como muy entusiasmados, estamos contentos, son pasos, vuelvo a insistir, que se están dando. Queremos agradecer a Patricio por contagiarnos un poco de estos nuevos proyectos, por contagiarnos un poco de esa necesidad de caminar un poquito más allá. Siempre será bueno aprender algo más. Él está en eso y creo que también está en buenos pasos para contagiarnos a todos de ese querer aprender más, ¿no? De eso se trata, ¿no? De trabajar en equipo, no en grupo, sino en equipo. No cada uno por su lado, sino todos mandando el barco hacia el mismo destino, remando para el mismo lado. Así es. Quiero agradecer a Patricio Álvaro, coordinador de la radio en este momento, a Diego Salazar, nuestro productor, editor, que pues permanentemente igualmente apoya a todos quienes estamos a la fila y trabajando con él. Como cada mañana se nos acaba el tiempo muy prontito, pero eso es bueno. Quiero contarles. Pero claro, los psicólogos dicen que cuando se nos va el tiempo así en algo, y a nosotros también nos pasa lo mismo, ¿no? Nos damos cuenta, ya hemos estado una hora. Claro. Entonces significa que este programa ha estado bastante entretenido. Entretenido, ¿no? no nos quisiéramos ir. Pero vienen nuevos programas. Y les invitamos a que sigan escuchando también. Vamos a concluir esta mañana con un tema compuesto por Fernando Silio. Es importante señalar que Fernando Silio es un joven compositor ecuatoriano, quiteño. Él es hijo de otro de los grandes músicos que tiene nuestra ciudad, Antonio Silio, percusionista, pero además realmente con una habilidad, Antonio, ¿no? Percusionista, pero también toca la flauta, percusionista, pero también toca la guitarra, es decir, es un instrumentista múltiple, con una trayectoria grande, importante. Actualmente pues se desenvuelve con Doña Margarita Lazo y otras bandas y otros grupos acá en el Ecuador. Decíamos al inicio de nuestro programa, intentamos también que se conozca el trabajo, la música, la sensibilidad de compositores ecuatorianos contemporáneos, jóvenes, que igualmente con un talento enorme, inclusive muchos de ellos produciendo ya fuera de nuestro país, ¿no? Como es el caso precisamente de Fernando Silio. Esta es una composición de él. Vamos a concluir esta mañana con Oso de Anteojos y con esta frase, acompañada de un abrazo fuerte para todas y para todos. ¿Qué es la ira? La ira es una condición en la cual la lengua funciona más rápido que la mente. Cuando el ser humano es controlado por la ira, se reprime las cualidades originales del alma, como la tolerancia, el amor, el respeto, la solidaridad, dejando al margen la presencia de la valiosa paz en nuestras vidas. El antídoto para la ira, bueno, la meditación con pensamientos elevados constantemente y con ese aditivo o no, importantísimo. También el perdón. A lo mejor sea hora de recibir un perdón y de dar un perdón. ¿Qué les parece? Un poquito de paz no nos va a caer mal, ¿no? Señoras, señores, hasta el día de mañana. Andrés Viracocha, gracias por su trabajo. Buenos días.